acá estamos otros colectivos, que son Editorial Chirimbotes, que también es una cooperativa. Editorial Colectivo no está, pero es otra cooperativa que también participó en el libro. Y está parte de las que hicieron todo el contenido del libro, que es el material gráfico que pueden ver después, y que les van a contar un poco cómo es la experiencia de esa campaña. Por eso dice también en la presentación es niños adultos, porque en realidad empezamos siendo una editorial de libros infantiles, pero no sé si ahora Nadia les contará también su parte, pero supongo que es bastante parecida, que es inevitable cuando uno piensa en las crianzas, pensar que las y los adultos que rodeamos esas crianzas necesitamos igual material urgente que nos permita pensar políticamente lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy con las mujeres, era inevitable querer acompañar el proyecto de las compañeras de Vivas Nos Queremos, porque básicamente si no estamos vivas no habrá infancia. Así que es muy urgente que se conozca esa problemática y que se siga apoyando la difusión de visibilización enorme que están haciendo las compañeras en todo el territorio de lo que es Capital, Irán, Buenos Aires y Argentina. Ya contarán cómo hay vinculaciones hasta internacionales al respecto. Por último, bueno, de Cooperativa Muchas Nueces, lo que puedo contar un poco para que se entienda es una cooperativa de 10 integrantes que empezó siendo somos ilustradores, escritores, que decidimos que, bueno, que nos parecía que las editoriales son una forma concreta de poder y de alzar la voz sobre determinadas temáticas y que generalmente las editoriales monopólicas que están en el territorio nacional le suelen dar la voz a algunos y con formas muy extractivas de tanto de las autoras como de las ilustradoras, con muy poca conciencia de lo que significa esa parte del aporte del trabajo y con muy poca conciencia de lo que significa el trabajo en general. Entonces nos parecía que, bueno, una forma de organizarnos era la cooperativa para tener otras formas de trabajo y sobre todo también para entregar otras formas de producto que para nosotros como producto en las infancias nos parece menos hipócrita, porque no es solo un discurso, hay una práctica atrás de cualquier cosa que uno le acerque a un niño, y acercar un discurso bonito sin una práctica concreta política atrás nos parecía que no tenía sentido o que deja de tener sentido en muchas formas. Digo, hay autoras que no les queda otra y que, bueno, terminan publicando con determinadas editoriales, pero nos parecía que nosotros podíamos hacer otra cosa. Y en ese sentido también están los libros de Susy Shock, que no pudo estar acá, pero que es una gran es una gran poeta, artista, cantautora y coplera argentina, que les recomiendo mucho que conozcan, porque tienen un discurso hermoso, una forma artística hermosa y una forma de llevar a cabo su práctica concreta de trabajar y de haber salido de situaciones muy difíciles de lo que significa hacer una travesti en Argentina. Es una reina de la autogestión, lo voy a decir así, porque para nosotros es la heroína de la autogestión, que es realmente vivir y de forma súper digna y seguir generando trabajo en otros. Así que, bueno, también está su libro, que es Crianzas y Hojarascas, que es Crianzas sí es para niños y niñas, que habla de, bueno, la historia de lo que significa ser una tía travesti en Argentina y de distintas maneras muy poéticas. Y Hojarascas, que es el libro que habla sobre los travesticidios en Argentina, que la verdad es que es un tema que tampoco tiene mucha visibilización, que a las mujeres nos cuesta mucho empatizar con eso, que recién ahora están llegando a tener un gran alcance en el espacio del encuentro y en el espacio, sobre todo, de las últimas asambleas antes del 8M y su espacio en el documento, pero que nos parece urgente que también sea visibilizado para las nuevas infancias, que también son infancias trans en muchos casos. Así que, bueno, le paso la voz a Chirimbotes. Dale. Bueno, entonces también le paso a Meli para que cuente cómo funciona el tema de la campaña y vamos a pasar al tema Vivas Nos Queremos, así que nos pareciera también muy pertinente de que esté en este espacio. Bueno, buen día a todas. primero, gracias por el espacio. Como contaba Lu, este es un momento de presentación de un pequeño, gran trabajo que venimos haciendo. Yo aquí estoy sola, soy una, pero somos muchas. De donde vengo, Argentina, de Buenos Aires, venimos haciéndole eco a la convocatoria que lanzó las compañeras de Mugre. ¿Está alguna presente por aquí? Buena. Las compañeras de Mugre, Mujeres Grabando Resistencias, iniciaron la campaña de Vivas Nos Queremos en el año 2014. Algunas de las compañeras argentinas, grabadoras, docentes, que militamos la acción creativa, poética, plástica. Lo que hicimos fue dar una respuesta a esa convocatoria. Enviamos una imagen y a partir de esa imagen ellas lo que hicieron fue pegatinar en gran formato, a gran escala, pegatinar, o sea, el afiche, la imagen impresa por offset, por gráfica. La imprimieron y las pegaron en todas las calles o en muchas calles de distintos lugares de América. Y cuando vimos la respuesta de las compañeras argentinas, que en esa primera convocatoria fue muy poca, dijimos, necesitamos hacerle eco. Necesitamos que esto se multiplique. Esto, el poder, como mujeres, generar una imagen después de tantos años de silencio. Como mujeres poder decir qué es lo que nos está sucediendo, como mujeres poder generar un discurso, generar una palabra, generar una imagen. Y a partir de esa imagen fue como nos encontramos en las calles, como mujeres grabadoras, marchando con nuestras propias imágenes o las imágenes de las compañeras. Y en la primera marcha que nos encontramos, llevando nuestras estampas, colgando o pegándolas, los originales, las estampas son el resultado de la impresión de la matriz. La matriz es una madera o una goma que se talla y se dibuja para poder dar la imagen. Y esa imagen se multiplica cuantas veces se quiere. Y eso salimos a pegarlo por las calles en cada uno de los momentos en que sentimos que era necesario. Nos organizamos en grupos, salimos y lo hicimos. Y así nos encontramos que había otras compañeras que no conocíamos, que también estaban generando imágenes de Vivas Nos Queremos, y dijimos, juntémonos. En ese momento fuimos 6, 8 mujeres, la mayoría docentes, grabadoras, que generamos en nuestros espacios territorios, generamos talleres para poder socializar esa herramienta, que es una herramienta para poder decir, para poder trabajar la memoria, y que es un oficio que está bastante olvidado, es un oficio que va quedando en el tiempo. Y a partir de ese momento de juntarnos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, lancémosla acá. Y así se empezaron a multiplicar las imágenes. Acá, digo allá, en Buenos Aires. Se empezaron a multiplicar las imágenes y se nos desbordaban. Entonces empezamos a generar herramientas para poder aglutinarlas. Y pedimos que nos enviaran las imágenes, armamos una carpeta, es un archivo que hoy en día está en lo que sería la nube. O sea que cualquier mujer que quisiera ese archivo se comunica con cualquiera de nosotras y le compartimos ese archivo, es un material visual que está digital. Y empezamos a mover por todos lados donde nos invitaban como artistas plásticas, a que pensando el género y sabiendo que trabajábamos desde la militancia de los géneros, nos invitaban a exponer y nosotras lo que hacíamos era llevar la campaña Vivas Nos Queremos. Y de esa manera corríamos el rol individual y nos sumábamos a lo colectivo, porque esta campaña lo que tiene es que es un llamado a lo colectivo. Es un llamado a realizar una imagen sin nombre, sin firma, es anónima. Entonces ahí estamos todas representadas. Y las personas que no sabían cómo hacer un grabado, abrimos los talleres. Los abrimos y pudieron venir personas desconocidas a nuestros talleres a poder estampar, a poder grabar, a poder desarrollar lo que querían decir. Y de esa manera fuimos generando un conjunto de imágenes. Algunas nos donaron sus tacos y los estampamos y los imprimimos en cada una de las marchas. Salimos y los pegamos. Y dijimos, nosotras queremos imprimir los afiches a gran escala como las compañeras de Mugre, que son como nuestra referente. Y eran muy caros, carísimos. Así que lo que hicimos fueron calcomanías, stickers, y postales, y se giraron por todos lados a colaboración, y así juntamos algo de dinero. Ese dinero que juntamos lo utilizamos para, junto con estampas que también vendíamos originales, para hacer serigrafías. Elegimos tres imágenes y las hicimos serigrafías en un tamaño intermedio, un poco más chico que los afiches que hoy tenemos, y los vendimos para poder juntar más dinero. Con ese dinero y una preventa, hicimos el libro en conjunto con las tres editoriales que nos acompañaron, editoriales amigas, hermanas. Con la venta de los calcos, con la venta de los libros, logramos imprimir ese primer deseo, los afiches. Hoy en día, ya 8 de marzo, ya está todo pegatinado por Buenos Aires y se ha girado todos esos rollos. Imprimimos 16 imágenes, 500 ejemplares de cada una de esas imágenes. Y cada una de las mujeres que quiso salir a pegar en su territorio tuvo su rollo. Lo que nosotras pedimos es que se pegue en las calles, que sea palabra para poder decirse, que no quede guardada. Y de esa manera es como seguimos movilizando esta campaña, que es de todas y es nuestra. Entonces, lo que venimos a hacer hoy también es a compartírsela, para que si hay mujeres grabadoras, si hay mujeres que quieren decir y nunca grabaron, que puedan hacerlo. Por eso en el libro, además de las imágenes, una selección de las imágenes de las compañeras de Mujeres Grabando Resistencias, las mujeres que inician la campaña en México, hicimos una selección de esas imágenes, les pedimos un texto, ellas nos los compartieron. Generamos también otros textos invitando a otras compañeras que también querían decir. Hicimos una selección de las imágenes de la campaña de Argentina y en conjunto a eso también le sumamos un material para poder aplicarse este material gráfico en las escuelas. En las escuelas primarias, primero, segundo ciclo, en la escuela secundaria hay una serie de ejercicios para que se pueda utilizar. Y también un paso a paso para que quien nunca hizo un grabado pueda, desde el desarrollo del boceto, o sea, la previa de qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a hacer, de qué manera, hasta tener la estampa y poder salir a pegarla, hasta nos incorporamos una receta para poder generar el engrudo y pegarlo en las paredes de todas las calles. Y así generar que las calles sean nuestras, porque las calles son nuestras, pero nosotras somos libres y estamos vivas. Y tenemos mucho para decir, y tenemos mucho para vivir. Entonces, así es como lo seguimos multiplicando. La invitación de hoy, y gracias a muchas veces que comparte el espacio, y que es un espacio compartido porque ya somos hermanas, es una invitación para que esto gire. Nosotras nos queremos ir livianas. O sea, queremos que ustedes se lleven y muevan por todos sus sitios. Así que ojalá que eso suceda. Muchas gracias. Gracias. La compañera de Mujeres Grabando Resistencias, una de las compañeras de Mujeres Grabando Resistencias, que también nos va a contar unas palabras y sobre el recorrido que ellas hicieron en México. Hola, pues buenas tardes. Francamente es un gusto conocerlas, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, yo soy parte de la colectiva de Mujeres Grabando Resistencias, también nos hacemos conocer como Mugres. Y bueno, nos formamos ya hace como unos 6 años, como en el 2014, por ahí así, 2013, esta otra compañera. pero bueno, de las diferentes, ¿cómo es que nos organizamos? Porque ha sido como el escucharte, un poco ese es el proceso, ¿no? De pronto sí, alrededor había muchas amigas sobre un taller de gráfica que es la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, entonces como que íbamos como a preguntar a ciertas técnicas, por si hacen serigrafía, había algunas compañeras grabadoras, algunas artistas, pero también de otros frentes, como de medios libres, antropólogas, feministas decoloniales, o sea, había estas mujeres que alrededor de este espacio estábamos, y de pronto viene una compañera a darnos un taller de grabado, y lo tomamos, y fue como esa la invitación. Pero creo que al momento en que nosotros hicimos el grabado, porque no importaba, o sea, no importaba si sabías dibujar, si sabías hacer, porque bueno, yo soy como de artista de la carrera de arte, y bueno, a mí sí me enseñaron que tienes que tener un tema, que tienes que saber dibujar, pero aquí lo que importaba era el mensaje, ¿no? Y lo padre que de pronto, al momento que empezamos a reunirnos, era más bien como el conocernos, como el platicar, como el de empezar a reconocer, sí como amigas, pero también su trabajo, y en ese intercambio, pues fueron haciendo como diferentes proyectos que llevamos a cabo acerca de la gráfica, y de pronto dijimos, bueno, al siguiente, porque tampoco esperábamos como hacer cosas, como que fue cayendo, ¿no? Como en esta cuestión de compartir, de seguir estando juntas, en esta como también como celebración, porque además fue como muy paradigmático que en un taller de gráfica se juntaran muchas mujeres. O sea, eso fue muy raro, porque por lo general son los hombres los que están, y de pronto ver que se juntaban mujeres les causó ahí una cosa extraña, ¿no? Entonces, como que como en esa cuestión de estar como así, porque también el juntarnos hizo mucho el goce, ¿no? Así, sí, ¿no? Esta, en esta plática, en este intercambiar, y de pronto dijimos, bueno, ¿qué tema podremos seguir trabajando? Y entonces, esta cuestión de la violencia, que de pronto parecía que era muy lejana, pero decía, ah, Ciudad Juárez, ¿no? Y decíamos, sí, los feminicidios, pero los feminicidios están en Querétaro, están en Guanajuato, están en el Estado de México, y por supuesto en Iztapalapa, y entonces se va dando uno cuenta que está alrededor, ¿no? Que no es así como de pronto los medios nos los están manejando, que parecía que están muy lejos, cuando a final de cuentas las violencias están hasta en el momento en cómo subimos al transporte público, ¿no? Esta cuestión, esta violencia cotidiana que ya que de pronto está tan sublimada que ya no la vemos, ¿no? Y que estamos dando de cuenta que de pronto son naturalizadas y no nos estamos dando cuenta de ello. Y entonces, bueno, talleríamos esta cuestión de la violencia y en efecto la primera campaña que lanzamos fue precisamente esta cuestión de hacer la campaña de Viva y Nos Queremos, y al momento de escoger como el nombre de la campaña, apostábamos a eso, ¿no? Como a esa manera de no victimizar, porque sí, en efecto, estaba como toda esta cuestión de ni una más, y que claro, ¿no? Es como muy contundente los mensajes, pero sí apostábamos a esa, como a esa alegría también de decir, sí, vivas, nos queremos, ¿no? O sea, y empezamos a hacer la convocatoria, ahí tuvimos como 16, 17 participantes, ¿no? Algo así. La primera vez la convocatoria fue interna, nada más con la colectiva que en la primera edición que hicimos, no abrimos la convocatoria a otras compañeras de fuera, sino trabajamos la convocatoria dentro de la colectiva. Y en la segunda edición ya abrimos la convocatoria. Y bueno, ya en la segunda edición, precisamente una compañera de Argentina, esta Revale, se llevó la campaña a Argentina. Y después, cuando lanzamos la segunda convocatoria, pues nos dio mucho gusto que hubiera compas Argentina participando en la campaña. Fue como muy padre, porque además recuerdo que mucho de la imagen que aquí causó revuelo es precisamente esta imagen que decía la de las brujas. Nosotros somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Y entonces se fue como aquí prácticamente. Bueno, entre otras que nos mandaron, pero creo que aquí causó mucha, como que llamó mucho la atención esa imagen, y claro, entonces nos damos cuenta que precisamente era eso, ¿no? Esta cuestión de compartir también los otros sentires, porque a final de cuentas es algo que nos está pasando en este sistema, esta cuestión de la violencia. Y tal vez lo otro que de pronto aprendimos con esta campaña fue precisamente esta cuestión que falta que las mujeres hablemos y digamos qué es lo que queremos, cómo nos queremos ver, o sea, porque los el espacio público está lleno de que nos están diciendo, a ver, ¿cómo te vistes? ¿Cómo debes de pesar? ¿Cómo debes de verte? ¿No? Hay todo un bombardeo en el cual nos están diciendo cómo debemos de ser. Y entonces al momento de que vemos que la campaña, porque de pronto hace un boom la campaña, y nos la pedían, porque sí fue como muy padre esta cuestión también de encontrar de cómo se fue moviendo, cómo a través de esta cuestión de compartir, de este intercambio hormiga, se fue extendiendo al interior de la República, a otros países, ¿no? A otros continentes, y cómo logra a través de crear una red, o sea, entre en este compartir, se da también otro tipo de manera de distribución del material, y eso, ¿no? También de ver que al final de cuentas sí hace falta más imágenes de cómo nosotras queremos vernos, sentirnos, ¿no? Y también decir, ¿no? Eso podríamos hacer como en esa segunda campaña, ¿no? Y ahora, bueno, ya nada más como para un poco ahondar y no estar así como... lanzamos como la tercera campaña, que precisamente es este eje de Viva y Nos Queremos, de si seguir hablando de cómo las violencias cruzan el cuerpo femenino, pero también de autocuidado, ¿no? O sea, como dar otro paso y decir ahora cómo nos cuidamos, ¿no? Y bueno, pues esa es como la invitación de que sí vayan conociendo como las campañas, y francamente nosotros estamos como muy gustosa de conocer a las compas de Argentina, porque sí, porque además tienen un trabajo maravilloso, y sí, en efecto, en esta compartición también es la otra parte, en esa compartición de saberes, ¿no? De cómo cada quien está encontrando las maneras de que el mensaje salga a las calles. Gracias. Bravo. Bueno, y mi nombre es Nadia, soy de Chirimbote y del colectivo, en realidad de las otras dos editoriales que faltan. Y por ahí lo que queda por contar es por qué hacer un libro, cómo se nos ocurrió hacer un libro, ¿no? Que esto que está en las calles, que está en las calles y está tan pegado hacia afuera, y esto de tomar las calles y de poder mostrarlo, quien quiera mostrarlo, las editoriales que compartimos, como decía Lucía, la idea de las infancias libres y de que las niñas y los niños puedan crecer en otros lugares, más la editorial El Colectivo, que es bien política y que lleva 10 años de una producción bien política, digamos. Pensamos que llevarle un libro también era circularlo de una manera un poco más chica, para que se conozca el mensaje, pero también es un libro, como contaba Meli, que tiene para seguir haciendo, porque esa es la idea de esta campaña. Y por eso mismo, como las infancias son muy importantes para nosotras, pensamos en esto de cómo se puede seguir replicando, porque los asesinatos, las torturas, las desapariciones son muy difíciles de trabajar en infancia, pero el Vivas Nos Queremos, por otro lado, porta una esperanza y unas ganas de seguir trabajando para el futuro que nos parecía también importante transmitir. Así que bueno, eso quería completar y creo que estamos. Gracias. Pues listo, vamos a la otra. Vamos a la otra. Tenemos... ¿Pregunta, comentario?